Frecuencia Abierta. En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia. Para Ricardo Almada, me sumo al saludo a Quito Rivas, el abrazo apretado, el agradecimiento grande también para Héctor por lo que ha representado para Frecuencia Abierta. Y bueno, seguimos en contacto y ya lo sentimos, no solo era nuestro compañero de trabajo, sino también ya lo sentimos parte de la familia, así que muy agradecidos con Héctor y también por supuesto con Guillermo Ferrari, que está en este momento allí en controles. Estoy en la explanada de la Intendencia, Jorge, hasta ahora, te digo, una mañana preciosa, una mañana que hay, si bien hay una brisita, sobrelleva, yo había bajado con un abrigo más importante, pero ya estando un rato al solcito, uno se lo puede sacar. Aquí tengo más de 40 personas, 40 adultos mayores, que ahora están atentamente escuchando los discursos de los directores de la Intendencia. Está Martín Laventure, está también el intendente interino Juan Pívola, que está haciendo uso de la palabra, y está Luis Eduardo Pereira también, aquí lo estoy viendo, que están charlando justamente con estos adultos mayores, porque hoy y en este momento se está realizando el lanzamiento del programa Turismo Social 2023, y justamente son esas palabras iniciales para después sí permitir que se vayan de paseo. Te digo, lindísimo de ver, Jorge, de personas acá, en su gran mayoría, o yo diría casi en su totalidad, así, mujeres. Mujeres, Jorge. Sí, sí, casi todos los años ha pasado lo mismo, ¿no? Sí, hay creo que un solo hombre, mira. ¿Sabes, Jorge, que en este momento van a subir al ómnibus? Y la verdad que quiero tener esa imagen, así que te pido si hacemos el cortecito acá y después ya volvemos con la entrevista, ¿te parece? Bueno, ¿cuánto tiempo necesitas? Y necesito 5 minutos por lo menos para hacer las imágenes y ya hallamos enseguida. Bueno, vemos. Dale, gracias. Dale, gracias. Chau. Frecuencia Abierta. En Maldonado, por cese de actividad comercial de reconocida empresa constructora, Fernando García remata sin base este sábado a las 11 de la mañana en calle Colonia, esquina Avenida Aparicio Saravia, en zona de Barracas. Destacando, grúa Soima, 48 metros de altura y 43 metros de pluma para 1.000 kilos de carga, ascensor, balancines eléctricos, hormigoneras, cortadoras y dobladoras de hierro, guinche eléctrico Lori, martillo hidráulico, plancha vibradora, porta pallets para grúa, puntales telescópicos, herramientas para la fabricación de aberturas de aluminio, matrizadora, transformador trifásico, chapas de zinc, lijadora, botas de goma y mucho más. No se suspende por lluvias. Información por el celular 099-885-313. Este sábado a la hora 11, en calle Colonia, esquina Avenida Aparicio Saravia, en zona de Barracas, Fernando García remata sin base. Sur Hacienda, el supermercado Tata Maldonado. Comodidad y seguridad al momento de realizar sus operaciones en Red Pagos. También le ofrece la compra-venta de moneda extranjera con una cotización preferencial. Más servicio, horario y comodidad. Con estacionamiento gratuito y vigilancia en pleno centro de Maldonado. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda, de supermercado Tata Maldonado. Estamos en www.surhacienda.com y también en Facebook. Abrir las ventanas al sol que sube por la costa. Cerrar los ojos para disfrutar de una explosión de sabores con una gastronomía única. Correr a la piscina. Caminar por la playa. Sentir la adrenalina de cada apuesta en un casino al estilo Las Vegas, con más de 500 slots y 70 mesas de juego. Sentir la calma de disfrutar un vino que da cierre a un día único. Enjoy Punta del Este Casino and Resort. Experiencias únicas en un único lugar. Frecuencia Abierta. ¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo me das en un... que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés. 20 minutos después de las 9 de la mañana, 12 grados de temperatura ahora aquí en Punta del Este, el sol brilla y nosotros recuperamos o nos reencontramos, mejor dicho, en el contacto con Karina Olivera desde el móvil, a ver. Frecuencia abierta. En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. ¿Te escucho, Karina? Bien, Jorge, estaba tratando de tener las palabras de Alba, que te digo, tiene 88 años. Mira, así Alba, como lo escuchás. Sí, bueno, 88, acá está subiendo. Subiendo ya para salir de viaje. Llegó un segundo hombre. Caramba, ¿viste? Caramba. Bueno, por lo menos por lo menos no va a ser uno solo. Exacto, exacto. El bendito sea, ya no. ¿Cuántos hombres al final, Elena? Ay, hombres, son 4 o 5. Ah, 4. Sumaron por son muchísimas mujeres. Es que en el centro diurno también, en el centro diurno, ahora en este momento sí hay muchas personas interesadas, muchos hombres que han venido, que las solicitudes, y bueno, pero tenemos los primeros 5, que es importante, así que por ahora mayoría mujeres, pero bueno. Siempre pasa igual. Siempre pasa, sí. ¿Cómo es el recorrido de hoy? Bueno, hoy empiezan por un recorrido en la península, después van a Pueblo Gaucho, y el almuerzo es en el Parque El Placer. ¿Y cuál es el siguiente viaje? Hoy en total son 40. 40 personas, porque el hombre es de 44, y después van las acompañantes, que son una psicóloga, una trabajadora social y, por supuesto, las guías de la Dirección General de Turismo. Me encanta porque siempre vienen pertrechados, vienen con todos los preparativos. Yo llegué bien temprano y ya había gente esperando. Sí, desde las 8 de la mañana. Este era un viaje que realmente lo habían solicitado muchísimo. Querían comenzar, bueno, por la pandemia se habían, y bueno, la pandemia hay muchas dificultades, pero bueno, hoy arrancamos con todo y estamos sumamente contentos porque también a nosotros se nos traslada la felicidad de ellos. Bien, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Bien, Jorge, ahí teníamos a Eliana González. Entonces, bueno, pues yo quiero hablar con alguna de las chiquilinas y los chiquilines. Sí, es que voy a tratar, si me dejas subir acá, voy a tratar de subir al ómnibus también, para ver si puedo hablar con alguna de las chiquilinas. Ay, gracias, muchas gracias. Bueno, acá entramos nosotros para ver si podemos hablar. Alba, ¿podemos hablar contigo? ¿Cuántos años? Porque recordame cuántos años tenés. 88. ¿Estás contenta? ¿Estás contenta del viaje? Sí, estoy contenta porque es un día lindo hoy para mejor. Y bueno, me invitaron y estoy acá. Yo te escuchaba que estabas haciendo un reclamo. ¿Qué era lo que reclamabas? ¿Qué querías? No, yo decía que me voy a conseguir un gaucho allá, en el Pueblo Gaucho, en el Rancho Gaucho. ¿Te vas a quedar en Pueblo Gaucho? Los vamos a informar para que ya te estén esperando. Bueno, y a ver acá, ¿a ustedes cuánto tienen? ¿Vos cuánto tenés? Yo tengo 65. 65. Ah, bien, bien. Estamos... Pero una niña. Muchas gracias. Una niña. ¿Tú? 68. 68. Bien, vamos a seguir consultando a las edades. ¿Ustedes cuánto tienen? ¿Cuántos años tienen? 69. 69. 68. Pero están divinas. Están preciosas. Ay, además re coquetas, re maquilladitas. Y ustedes por acá. Hola, buen día. Qué arregladitas están. Sí. Gracias. ¿Cuántos años tienen? 65. 67. Bien, ¿cómo surge la idea del viaje? ¿Cómo se engancharon ustedes? Ah, en el Centro Cultural, como alumna de Silvia, de la Vistadora Social, y por ahí, por intermedio de ella, es que vine. Está bien. Y bueno, ¿qué expectativas tienen hoy? ¿Es el primero que hacen? No. Hicimos el año pasado, ya hemos hecho paseos. Y bueno, y ahora aprovechar el día, aprovechar a conocer gente, a conversar y disfrutar el día. Veo que están bla, bla, bla, bla, bla, y recontenta. Se ve, bueno, disfruten mucho. por acá, te vi llegar, creo que si no fuiste la primera que llegó, anduve. ¿Cómo te llamás? María. María, a ver, ¿puedo pasar ahí? Sí. Ah, ya está. María, fuiste la primera que llegaste, o por lo menos me parece que una de las primeras. ¿Cuántos años tenés? 65. ¿Qué look que te me has puesto? Sí. Ah, no, gracias. Ah, mita, vas a conquistar. Ah, contigo una cosita, sí. Ah, ojalá, amo. Y tú, cuando te la miras así como diciendo, bueno, yo no. Ay, no, por favor. ¿Cuántos años tenés? Digo, claro. 84. 80 y... Pero parece de 30, te digo. 30 más. Bueno, disfruten mucho. Gracias, amor. Gracias. Bueno, Jorge, lindísimos mensajes como escuchabas ahí. ¿Y los hombres? Voy a ver si encuentro alguno. Acá, mira. Acá encontré uno. De los cuatro que hay por acá, vemos. Acá hay dos, por lo menos. A ver. Bueno, encontramos un hombre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Aurelio Osorio, pero todo el mundo me conoce por Lito, ¿no? Lito, ¿y cuántos años tenés? 69. ¿Es el primer viaje que haces o ya estabas acostumbrado? Acá con este grupo. Con este grupo es el primer viaje que haces. ¿Qué expectativa tenés? Vamos a ver, lindo, por ejemplo. Y cualquier cosa, yo también soy guía turístico regional. Ah, bueno. Hay un plus. Hace 23 años que... Pero bueno, disfrutar. Vamos a ver, esperemos que sí. Yo creo que sí, vamos a ver. Bueno, acá está el segundo hombre que encontramos. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Buenos días, me llamo Antonio Silvera, soy del departamento de Maldonado y acompañando a mi señora para este viaje que creo que tengo una muy buena expectativa. Bien, ¿y cómo te llamas vos? María Los Ángeles. ¿Y cuántos años? 63. Bueno, ¿y cómo se prepararon para hoy? Ustedes no fueron de los que llegaron primero, me parece. Por lo menos yo que estaba pispeando, no, de ahí llegamos intermedio. Puntuales, diríamos, de 9, llegamos. El día se presta, realmente. El día sí, espectacular. Y bueno, la expectativa creo que vamos a suceder en el tiempo, en ese paseo. Y bueno, el día va a acompañar. Bien, Jorge, gracias a todos. Jorge, acá están charlando. ¿Sí? Cari, ¿y el chofer o la azafata no hablan? Ahí, a ver si podemos. ¿Estás escuchando que ya les están hablando por los autoparlantes, Jorge? ¿Se quieren ir? Ah, bueno, no, está, dale. ¿Se quieren ir? Bien, entiendo, quieren salir, dale. Dale, está bien. Dale que me dejan, chau. chau.